La semana pasada nos llegó una nota de prensa de la Asociación de Vecinos de La Milagrosa oponiéndose a la construcción de una gasolinera en el barrio. Tenemos al otro lado del teléfono a la presidenta de la Asociación de Vecinos La Milagrosa, ella es Isabel Torralba. Desde la Asociación de Vecinos de La Milagrosa consideran una temeridad el construir una gasolinera en el barrio. Isabel, buenos días. Buenos días. Bueno, supongo que no estáis nada contentos con la instalación de esta gasolinera por el peligro que supone tanto para el barrio en sí como el colegio o el edificio religioso que hay al lado de donde quieren colocar la gasolinera. Efectivamente, consideramos que no es la opción más oportuna poner una gasolinera ahí, pero parece ser que las licencias están concedidas. Hoy tenemos reunión con el alcalde a 1:30 y a ver qué explicaciones nos da. Hasta que él no nos dé unas explicaciones, pues nosotros luego ya tomaremos otras determinaciones, bueno, dependiendo de cómo sean. Según han llegado audios aquí a los estudios de la radio, el alcalde lo que manifiesta es que ellos, como está todo en regla, pues que no pueden decir que no, ¿no? Ya, pero yo no lo sé, porque como oficialmente yo no sé nada, pues hasta que no mantengamos hoy la reunión con el alcalde, ya será cuando yo lo sepa oficialmente. ¿Cómo os enterasteis que iban a poner ahí una estación de servicio? Pues por las redes sociales, porque alguien lo metió, que iban a poner una gasolinera ahí. Quizás sea esa una de las razones que más os ha indignado, la forma de enteraros. Hombre, pues sí, porque yo estuve llamando a distintos sitios y me dijeron que no iba nada, que no sabía nada, y luego el viernes me llamaron y me lo confirmaron, que sí. Entonces no me parece la forma más lógica de hacer una cosa así. Bueno, distinto. La Asociación de Vecinos está, siempre que el ayuntamiento nos llama, ahí estamos, porque no cuentan con la Asociación de Vecinos cuando quieren hacer una cosa de ese tipo. Uh-huh. Eso es lo que más indignación nos crea. Bueno, los otros grupos de la oposición, tanto PSOE como Ganemos Talavera, han manifestado precisamente eso, que ese tipo de decisiones hay que tomarlas en consenso con la ciudadanía. Claro. Estáis pidiendo, o sea, en la nota de prensa que habéis mandado a los distintos medios de comunicación locales, habéis indicado que, bueno, pues lleváis pidiendo años en distintas cosas, como que se arreglen las calles o que abran la clínica La Milagrosa, y que, sin embargo, para esas cosas no os hacen caso y que ahora os quieren poner una gasolinera. Sí, así es. Llevamos ya por lo menos 4 años y medio largos pidiendo que nos arreglen ese edificio, que arreglen las calles, que arreglen bastantes cosas que hay deterioradas tanto en el barrio nuestro como en otros distintos barrios. Y luego hacen las cosas, creo que, no sé, no que no sea importante, porque, supongo que para el señor que la va a poner es importante, pero hay sitios y otros puntos donde ponerla poder, donde no sea dentro de la ciudad, uh-huh, que no haya un peligro y, sobre todo, hombre, al lado de un colegio, por favor, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué esperáis que os diga el alcalde? Porque, bueno, supongo que cuando os habéis dirigido a él para que os cite, habréis notado ya alguna recepción buena o mala. Yo lo único que he visto es lo que tú me dices, lo que he leído en prensa y en los distintos medios que ha hecho las declaraciones, pero yo personalmente no te puedo decir cuál va a ser la explicación ni nada. Hombre, supongo que mal no, porque tampoco es esa condición, pero... Pero bueno, a ver, hasta que no pase la reunión. Disposición para recibiros ha tenido. Sí, por supuesto, hombre. Vale, sí. Bueno, sí. Desde el colegio y desde la junta de docentes también os apoyan. Sí. ¿Habéis hablado con ellos? He hablado tanto con el director del Pablo Iglesias, el director del Cervantes, que está en el paseo de la estación, también me llamó el sábado y me dijo que contáramos con el apoyo del colegio y el resto de los vecinos igual. Bueno, vosotros habéis quedado ahora en unos minutillos con el alcalde a 1:30, os va a recibir. Sí. Uh-huh. A los profesores, a la Junta Docente de Castilla-La Mancha, les va a reunir a 2:30, así que esperamos que bueno, estas dos reuniones tengan sus frutos, ¿no? Hombre, eso esperamos, tanto por parte de Educación como por parte nuestra, esperamos que sí. Porque yo he hablado esta mañana con el director del Pablo Iglesias y está también pues muy enfadado. Uh-huh. Así que a ver qué conseguimos. Bueno, pues ya nos enteraremos y si no, pues mañana os volveríamos a llamar para que nos lo contéis. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias, Isabel. Nada, vosotros. Suerte. Buenos días, gracias. Bueno, ya le han escuchado, era Isabel Torralba, la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Milagrosa. Y tenemos también al otro lado del teléfono a José Manuel Oviedo Torrejón. Él es el presidente de la Junta de Personal Docente de toda la provincia de Toledo, que apoyan completamente las acciones que quiera emprender todo el personal o la comunidad educativa del CEIP Pablo Iglesias por rechazo a esta gasolinera. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. Bueno, no sé si ha tenido oportunidad de escuchar a Isabel el malestar que tienen los vecinos. Supongo que es el mismo malestar y la misma preocupación que tiene en este caso el centro educativo Pablo Iglesias. Así es, sí la he escuchado y lógicamente lo que ha hecho es transmitir el malestar, el rechazo, el estupor ante la pretensión de instalación de una gasolinera junto a unos centros educativos, especialmente junto al colegio Pablo Iglesias. Uh-huh. El hecho en sí de que se coloque una gasolinera no es solo el peligro, que en sí, bueno, pues no dejan de ser gases inflamables, lógicamente, sino también olores y demás, ¿no? Obviamente. Vamos a ver, creo que en este tema lo que debe primar sobre todo es el sentido común y por lo que vemos hasta ahora es el que menos ha primado. Vamos a ver, no tiene ningún sentido que junto a un centro educativo, que en principio y por definición deben tener un entorno seguro, pues se vaya o se pretenda colocar o se pretenda instalar una gasolinera. Cualquier centro educativo, y lo has reflejado exactamente, pues debe estar libre de posibilidad de gases inflamables, de olores, de posibles escapes, etcétera. Y además, en una gasolinera, justo además donde la quieren hacer, supone en una rotonda pues un aumento del tráfico, una posible paralización del tráfico, además en momentos en los que puede haber entrada y salida de alumnado, con la concentración de padres y madres que les llevan y están esperándoles, el tema del profesorado, es decir, afecta a toda la comunidad educativa, afecta a todo el barrio, obviamente, pero en este caso afecta particularmente a la comunidad educativa del Colegio Pablo Iglesias. Queremos, deseamos, esperamos que esta decisión se modifique, pero sobre todo apelamos a la sensatez. No entendemos cómo alguien puede plantearse el instalar una instalación que puede causar problemas y problemas serios, pretende instalarla al lado de un centro educativo. Y evidentemente tampoco podemos aceptar que el Ayuntamiento de Talavera dé el visto bueno o autorice, a pesar de que le parece ser que se cumplen unos parámetros de legalidad, pero entendemos que por encima de la legalidad debe estar el sentido común y la razón, es decir, debe primar la sensatez, con lo cual entendemos que hay que buscar otras vías para instalar una gasolinera en Talavera. Fuera del casco urbano no tiene ningún sentido que esté dentro del casco urbano el actividades que pueden ser nocivas o peligrosas y debe ir fuera del casco urbano y evidentemente, por supuesto, alejada totalmente de cualquier centro educativo de nuestra ciudad. Yo lo que no entiendo muy bien es cómo puede estar todo en regla, no hay una normativa que prohíba que a ciertos metros de un colegio no se instale una gasolinera, es algo como tan de cajón de madera de pino que no entiendo por qué, cómo puede estar todo bien, no hay una normativa que lo impida. Pues llevo intentando buscar y estoy haciendo consultas para encontrar a nivel de prevención de la salud el tema de instalaciones potencialmente nocivas o que pueden generar distintos tipos de molestias o peligros a la población para intentar contrastar con la información que nos vayan a ofrecer en el ayuntamiento ahora para ver las vías legales. Pero, insisto, es que por encima de la legalidad debe primar el sentido común y en este caso, evidentemente, desde luego, este sentido común brilla por su ausencia. Uh-huh. Se van a reunir con el alcalde a las 2:30. No sé sí. Si han tenido oportunidad de hablar antes con él. No, No, sobre este tema no hemos hablado. Vamos a ir una representación de la Comisión Permanente de la Junta de Personal y a las 2:30 vamos a plantearle el que el Ayuntamiento busque las vías legales con sus servicios jurídicos para modificar y además vamos a ver que hable con la persona o la empresa que pretende instalar esta gasolinera para buscar otras alternativas que evidentemente no afecten ni puedan molestar a los vecinos y a la comunidad educativa. Uh-huh. Bueno, pues le digo lo mismo que a Isabel. Ojalá tengan suerte y bueno, pues tengan una respuesta positiva, aunque me temo que al final de quien va a depender va a ser del empresario. Vamos a ver si entre todos somos capaces de plantear una alternativa diferente, porque desde luego no es aceptable y en ese sentido, desde la Junta de Personal Docente de la provincia de Toledo, vamos a mostrar nuestro rechazo y vamos a apoyar e incluso a participar en todas las medidas que tenga bien la comunidad educativa del Colegio Pablo Iglesias. A mí me gustaría hacer un poco hincapié en eso, en que ustedes no están representando única y exclusivamente al Colegio Pablo Iglesias, sino que es una junta de personal docente que pertenece o que involucra a toda la provincia, o que representa, quiero decir, a toda la provincia de Toledo, ¿verdad? Efectivamente, la Junta de Personal Docente es el órgano de representación unitario de todo el profesorado, de los más de 9.000 profesores de la provincia de Toledo. Ahí es donde están todos los profesores y profesoras de la provincia representados. Y en este caso entendemos que esta cuestión afecta de manera directa a la comunidad educativa, pero por ende afecta a todo el colectivo del profesorado, claro, y por ende a todas las comunidades educativas. Uh-huh. Bueno, pues muchísima suerte, José Manuel, y muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros.